Programa de clasificación A. Apto para todo público. Contenido F. Formativos, educativos y culturales. Llegó la hora. Comienza la rayuela. Su radio revista familiar. Disfrute con nosotros estos 180 minutos, de 9 a 12 del mediodía. La Rayuela. Música, emprendimientos, turismo, medicina, ciudadanía, artes, patrimonio, gastronomía y más. Aquí, en La Rayuela, 940 AM. La Rayuela, de lunes a viernes de 9 a 12 del mediodía, con la conducción de Beatriz Fuentes Díaz. Bienvenidos. Muy buenos días, amigas, amigos, bienvenidas, bienvenidos a La Rayuela, esta edición de 16 de abril de 2019. Bien, agradecemos su compañía. De 9 a 12 del mediodía estaremos con ustedes y el día de hoy hablaremos sobre algunos temas de actualidad. Uno de ellos, precisamente, el incendio de la Catedral de Notre Dame. Vamos a hacer un recordatorio del terremoto en la provincia de Manabí. Nos acompañarán Mariela Condo en la primera hora de la mañana. Igual hablaremos sobre el fallecimiento de Fernando Cosíos Pineda, alumno del Colegio Mejía de Quito, quien pues falleció la mañana de hoy a las 4:13 en la madrugada. Estas otras noticias, nuestra música, por supuesto, para todas y todos ustedes. Sin más palabras, damos la más cordial bienvenida a Ejes, con la conducción de Gabriel Caicedo y Andrés Mondragón, por supuesto. Bienvenidos, bienvenidos a La Rayuela. Gracias, buenos días con todos. Ejes, donde la voz y el sentir de los emprendedores se expresan a través de sus experiencias, conocimientos y más. Ejes, un espacio para dialogar sobre nuevas estrategias, panoramas de negocios y oportunidades. Ejes, cuando una idea ya es una realidad. Su radio revista de emprendimientos. Empezamos. Nueve de la mañana con 4 minutos. Agradecemos este espacio a la Radio de la Casa de la Cultura Ecuatoriana por permitirnos este encuentro entre las voces de los emprendimientos. Mi nombre es Gabriel Caicedo y es un gusto que usted nos escuche y que usted nos acompañe. Para acompañar, digamos, este segmento de emprendimiento, tengo a mi lado a mi compañero Andrés Montalvo. ¿Cómo te encuentras, Andrés? Muy bien, gracias, Gabriel. En este martes caluroso, bastante caluroso. Sí, mucho sol, ¿no? Sí, parece que esperemos que no llueva en la tarde, porque esto sí está, cambia, que cambia cada rato, pero si sale con un paraguas le sirve para las dos cosas, tanto para la lluvia como para el sol. Entonces ahí estamos, excelente. Así es, Andrés. Es una excelente mañana y, como todos los martes lo digo, es una excelente mañana para hablar de emprendimientos. Justamente quiero como conversar un poco de la antesala de lo que va a ser este segmento, Andrés. Tenemos un invitado, como siempre, un invitado especial. Obviamente vamos a tener música, vamos a tener consejos, tips y, por supuesto, las noticias del ámbito productivo y financiero de nuestro país. Son importantes cosas que nos van a llamar la atención, Andrés. No sé si podemos también un poco ampliar el tema de hoy, de la entrevista, Andrés, del plato fuerte del programa. El plato fuerte exactamente es hablar sobre emprendimiento en la educación. Y sobre todo en un nivel importante, digamos, sobre el nivel inicial de la educación, ¿no? Bueno, para ello pues nos va a visitar nuestra amiga Albalina Núñez. Ella es directora del Centro de Desarrollo Infantil Crayolas y Colores. Pero más adelante pues hablaremos precisamente de este tema. Si usted se ha pensado, digamos, usted tiene esta capacidad, esta experticia en el tema educativo. Vamos a escuchar el caso de una persona que se arriesgó a hacer justamente un centro de desarrollo infantil, Andrés. Exactamente, pero ahorita vamos a empezar con el segmento El Sector. El Sector, vamos a escuchar el segmento El Sector. El Sector, las principales noticias del país a nivel productivo y financiero. El Sector. Empezamos con la primera noticia. Los sectores productivos se benefician de los procesos de capacitación del Ministerio de Producción. Escuchemos la nota. Pequeños, medianos y grandes emprendedores y empresarios participan activamente en las etapas de capacitación que organiza el Ministerio de Producción, Comercio Exterior, Inversiones y Pesca. Según el coordinador zonal de esta cartera de Estado, Diego Lalama, se pone en ejecución un plan de capacitación que beneficia a los sectores productivos de Picaigua. El propósito es impulsar en la gente aprender a emprender, es decir, brindar bases sólidas para que los emprendedores puedan hacer realidad sus ideas. Con la cooperativa de ahorro y crédito Oscus, el Ministerio de Producción trabaja en un plan de manejo financiero. El objetivo es transmitir mensajes de información sobre cómo la población debe dirigir sus finanzas. La capacitación también se dirige a las buenas prácticas de manufactura, reportó para Ejes Jorge Luis Trujillo. Por otro lado, la Agencia de Regulación y Control Fito y Zoosanitario Agrocalidad certificó el primer envío de lana esquilada de oveja a Sudamérica. Estas cargas exportarán de 12 toneladas de producto proveniente precisamente Colta y Huamote de la provincia de Chimborazo. A continuación, la nota. El Ecuador cuenta con la certificación de país libre de fiebre aftosa, con vacunación en territorio continental, otorgado por la Organización Mundial de Salud Animal, razón por la cual la Agencia de Regulación y Control Fito y Zoosanitario, Agrocalidad, certificó al país de exportar lana esquilada de ovejas, cuyo destino es el puerto marítimo de Montevideo, Uruguay. Los técnicos de la Agrocalidad realizaron la inspección de origen en Chimborazo y posterior a esto se emitió el certificado zoosanitario de exportación a la mercancía en el puerto de Guayaquil. Este hito se suma la exportación de huevos fértiles que certificó Agrocalidad en días pasados. Así se afianza el compromiso de los pequeños, medianos y grandes productores a través de negociaciones que permiten diversificar los mercados de destino, afirmó esta institución. Reportó para Ejes Jorge Luis Trujillo. La siguiente nota trata sobre las cooperativas de ahorro y crédito. La Superintendencia de Economía Popular y Solidaria, SEPS, capacitó el pasado 11 de abril a 87 representantes de cooperativas de ahorro y crédito de las zonales 4 y 5, ubicadas en Puerto Viejo y Guayaquil. El taller se realizó bajo la temática de estructuras de operaciones de cartera de crédito y contingentes. Más detalles a continuación. El objetivo de la capacitación fue conocer la actualización sobre los campos y la incorporación de nuevos controles de validación a las plantillas de estructuras de operaciones de cartera de crédito y contingentes. Estas plantillas componen insumos de reporte para SEPS. Los principales criterios adicionados explican, por ejemplo, el origen de las operaciones crediticias, así como la providencia de créditos, ya sean por la compra de cartera, productos de migración o concebidos por la entidad. Con estas actualizaciones se conocerá el destino geográfico de los créditos por provincia, cantones e incluso parroquias. La superintendencia realiza estos talleres en varias provincias del país. Realiza un énfasis especial en el control de validación de cuadre contable de los saldos de las operaciones de crédito. Se implementará este control en las cooperativas de segmento 4 y 5 a partir del corte de junio de 2019. Reportó para Ejes Jorge Luis Trujillo. Por otro lado, la Corporación de Emprendimiento e Innovación Productiva Latinoamérica, CEIPLA, apoyará a través de una alianza estratégica un proyecto para reactivar una fábrica textil en la que participarán 155 familias que integran al Centro del Muchacho Trabajador y cientos de diseñadores de modas ecuatorianos representados por la Cámara de Diseño de Ecuador. Adelante con más detalles. El pasado 9 de abril, el presidente de la Corporación de Emprendimiento e Innovación Productiva Latinoamérica, CEIPLA, Marcelo Gutiérrez, se reunió con el titular de la Cámara de Diseño de Ecuador, William Urreña, la rectora del Instituto Tecnológico Superior, DISMOD, Giovanna Buccelli, y el director administrativo financiero del Centro del Muchacho Trabajador, Johnny Espinosa. En la junta se dialogó sobre dos temáticas. La primera tiene el objetivo de reactivar una fábrica de confección que pertenece al Centro del Muchacho Trabajador, así lo indica Giovanna Buccelli, representante de la Cámara de Diseño. En el caso del diseño de modas, en el Ecuador hay 9.000 diseñadores, ¿sí?, titulados, pero están invisibles. Entonces ahora estamos en un proyecto con el Centro Muchachos Trabajador para reactivar una fábrica de confección, ¿sí? El interés de la Cámara es reactivarlo a través del diseño de modas, que eso lo hacen personas que aplican tendencias, que son creativos, que saben lo que el mundo necesita con respecto a la vestimenta. El objetivo es que las familias que tienen estudiantes estudiando en el colegio del Centro Muchacho Trabajador entren a ser formadas como operarios. Por su parte, el representante del Centro del Muchacho Trabajador, Johnny Espinosa, resaltó que esta alianza estratégica fortalecerá la misión como institución. Las personas que integran el centro se beneficiarán de este proyecto, así lo indica. Son 155 familias, tenemos 380 niños y nuestra propuesta va por el poder ayudar a esas familias a que rompan el círculo de pobreza. El segundo tema que se trató fue la comercialización. CEIPLA no solo trabajará con el centro de modas, sino que brindará las herramientas de asesoría y guía para la exportación de los productos generados. Reportó para Ejes, Jorge Luis Trujillo. Nueve con 12 minutos de la mañana. Y bueno, hemos escuchado algunas noticias acerca del sector productivo de Ecuador. Ha sido bastante interesante estas notas, sobre todo lo del Centro del Muchacho Trabajador, que va a integrar a bastantes familias y va a generar empleo. Así es. Andrés, también quisiera comentarles y reiterar a la ciudadanía que nos está escuchando que nos puede ubicar a través de la onda 940 AM y también en www.radiocce.com. Anticiparles también que pronto tendremos otra radioestación amiga que nos va a retransmitir este programa, pero más adelante más detalles sobre esta pequeña buena nueva, digamos. Andrés. Así es, ahora es tiempo de una canción. Vamos con una banda venezolana de rock originaria de Caracas, Caramelos de Cianuro, La Casa. inmóvil. Cada noche es más negra y ya no me alegra ni el alcohol, porque esta casa ya no es un hogar desde que te fuiste. Sola y triste, paredes frías, camas vacías, siento sin tu aliento el tiempo lento, porque esta casa ya no es un hogar desde que te sola y triste, paredes frías, camas vacías, tanto tengo y tanto me arrepiento. Tendencias, un segmento donde aprenderás sobre nuevos métodos, estrategias y consejos para mejorar tu emprendimiento. Tendencias. Es hora del segmento donde vamos a compartir un poco de consejos para mejorar su negocio, para mejorar su emprendimiento. En este martes hemos escogido el tema de las redes sociales y cuál es la importancia que se tiene para el negocio. Así es, Andrés, creo que es un tema importante debido a la coyuntura o los tiempos que nos apremian, digamos, en una época en la que quizás nunca antes teníamos acceso a tanta información al mismo tiempo, ¿no? Y sobre todo teniendo una herramienta que se llama Internet, en la cual pues ha desarrollado diferentes tipos de plataformas, en este caso redes sociales. Vamos precisamente a conocer sobre contenidos de redes sociales de importancia para su negocio. Adelante. Hoy vamos a hablar de por qué es tan importante crear una estrategia de contenidos para nuestro emprendimiento, ¿ok? Al momento de crear perfiles en redes sociales para nuestro negocio, emprendimiento, siempre pensamos que debemos enfocarnos en las más populares. Es común pensar que nuestro negocio debe estar a la vanguardia de lo digital. Redes sociales como Facebook, Twitter, Instagram, LinkedIn, etcétera. Todos esos son canales muy potentes para dar a conocer nuestra empresa. Lo más llamativo para algunos es que es gratis. Sí, cualquiera puede crear un perfil en estas redes sociales y empezar a compartir sobre su proyecto o su emprendimiento. Una gran parte de los emprendedores comienzan con este paso. Crean sus perfiles y comienzan a publicar todas las ventajas de sus productos o servicios. Promociones, ofertas, van y vienen, pero al mismo tiempo vemos que muchos de estos dueños de negocios están frustrados en cuanto a la cantidad o a la calidad de los contenidos que comparten en sus redes sociales. Cabe resaltar que empezar a mostrar la empresa en redes sociales es una gran idea. Es algo muy importante, es algo que hoy en día hace parte de lo que se llama transformación digital de las empresas. Y entrar en el mundo digital es esencial hoy en día. Prácticamente que no esté en internet, pues no existe como empresa. Pero debemos entender que no es cuestión de los canales. No, su éxito no va a depender del canal en la mayoría de los casos. En la publicidad tradicional, como volantes, televisión, radio, etcétera, se definía el contacto entre las empresas y los clientes como unidireccional. ¿Qué quiere decir esto? Que se enviaba un mensaje, pero el que recibía el mensaje no tenía la opción de poder interactuar con el mensaje y con la persona que lo transmite. Lo que se quería con este tipo de publicidad era provocar una acción de compra o una acción en las personas que recibían el mensaje, que fueran a comprar el producto o fueran a hacer tal servicio, pero no existía una relación entre el la empresa y el cliente a través de estos canales. Las redes sociales como tal cambiaron este concepto por completo. La comunicación ahora es recíproca, todos participan. De lo anterior parte la importancia de una estrategia de contenido. A pesar de que los canales como Facebook, Twitter, Instagram son canales muy potentes para mostrar la empresa, si no se tiene planteada una buena estrategia de contenidos, pues no se va a poder transmitir el mensaje de la manera correcta. Para algunos aspectos que debes tener en cuenta en tu estrategia de contenidos para que empieces a tener resultados y el esfuerzo pongas en promover tu negocio o emprendimiento en estas redes, pues sea mucho más, tenga mejores beneficios y mejores resultados. Vamos a ver primero, audiencia. Entender que no todos van a querer comprar es esencial. Tienes que entender que hay una gran cantidad de público en las redes sociales, pero no todos cumplen con el perfil que tú necesitas como compradores, ¿sí? No todos tienen la necesidad de comprar tu producto. Lo que nos permite las redes sociales con la audiencia es poder enviar el mensaje a las personas que realmente están interesadas, a las personas que están al tanto de lo que nosotros estamos vendiendo, de la necesidad que estamos solucionando. Con esto, al poder enviar el mensaje a la audiencia correcta, crear un contenido, una historia de nuestro emprendimiento, de nuestro proyecto, que cautive a esas personas, nuestra audiencia va a reaccionar mucho mejor ante el contenido que estamos promoviendo. Con esto, al pasar el tiempo de que estemos compartiendo contenido, vamos a entender qué es lo que la audiencia quiere, qué mensaje es el que nosotros quieren que nosotros compartamos con ellos. Segundo punto, relevancia. Esto es clave para poder captar la atención rápidamente de nuestra audiencia. Como les decía anteriormente, cuando empezamos a conocer cuáles son los gustos y qué es lo que hace que ellos se identifiquen con nuestro mensaje, podemos empezar a darles más contenido relevante para ellos, ¿sí? Hoy en día vemos que las noticias de redes sociales, el feed de Twitter, el feed de Facebook, el feed de Instagram, están llenos de publicidad, muchas veces que es irrelevante para nosotros, publicidad que no estamos necesitando o un mensaje que realmente no transmite nada, aunque podamos tener la necesidad de eso, pero no nos transmite nada, no es relevante para nosotros. Por eso nuestro mensaje debe estar bien direccionado hacia la audiencia y hacia lo que queremos que ellos hagan. Tercero, diversificación. El mensaje se puede transmitir de muchas maneras, a través de audio, a través de video, a través de imágenes, a través de texto. Lo bueno de las redes sociales es que nos permite poder diversificar el formato en que transmitimos nuestro mensaje. Publicar promociones y ofertas es bueno, a la gente le gusta recibir descuentos, le gusta recibir promociones. Pero para crear una relación con este público requiere que nuestro contenido vaya más allá, no solamente intentar vender. Debemos asimismo poder captar su atención a través de contenido que para ellos sea no solamente con la intención de comprar, sino que para ellos signifique un valor. Crear contenido de valor para nuestro cliente, para la audiencia, es no solamente darles promociones, no solamente hablarles de dinero o de cuánto cuesta nuestro producto. Asimismo, nosotros debemos darles contenido que para ellos genere un valor agregado a lo que nuestro producto o servicio está dando. Podemos ver muchas estrategias de empresas que a través de blogs, a través de videos, enseñan a sus usuarios cómo usar sus productos o qué tipo de necesidades pueden resolver a través de lo que ellos ofrecen. Eso, aunque no llama directamente a la compra, las personas, los hace crear una relación, una fidelización con la marca. Entonces eso puede ayudar bastante para una estrategia de contenidos. Cuarto, calendario de contenidos. Esto se refiere a que tengas un orden en lo que publicas, en el mensaje que tú quieres transmitir, y puedas preparar buenos contenidos con anticipación. Puedas estar pendiente de lo que son tendencias, de qué están hablando las personas en cada red social, de qué formato les está gustando, y puedas anticiparte a ese tipo de formatos y puedas crear un calendario y puedas ordenar en qué días vas a publicar, cada cuánto en el día vas a publicar, a qué horas, si necesitas imágenes, si necesitas videos, pues puedas prepararte con antelación. Las personas valoran mucho el contenido de calidad y valoran mucho que las empresas se preocupen por enviar un mensaje correcto y un mensaje que sea relevante para ellos. En fin, una estrategia de contenido te permite crear una relación a largo plazo con tu audiencia y poder generar posibles clientes. Eso es lo que diferencia a las grandes marcas y deberías empezar ahora a crear la tuya. 9 de la mañana con 24 minutos. Estamos en este segmento llamado Ejes, un espacio para emprendimientos. Y para hablar precisamente de cómo iniciaron las personas en sus negocios, conocer algunas experiencias previas, esto quizás le puede servir bastante si usted prefiere armar un negocio justo ahora. Bueno, para seguir la programación y el curso normal de este programa, siendo ya las 9 de la mañana con 25 minutos, queremos mandar una canción de la banda mexicana de rock español, Caifanes, con el tema Afuera. Adelante. Y bueno, hasta solucionar este tema técnico que tenemos, comentarles que ya está aquí con nosotros nuestra invitada del día de hoy. Estoy hablando de la magíster Albalina Núñez, justamente una maestra que se ha dedicado al emprendimiento en el ámbito de la educación inicial. Me parece que es una buena propuesta para poder emprender, Andrés. Así es, actualmente, y con el tema justamente que hablábamos de las tecnologías, la educación cambia su metodología, se vuelve mucho más práctica, mucho más fluida, y se aprende sobre todo en, por ejemplo, en videos, libros. Entonces, la tecnología sí ha aportado bastante en diversificar y mejorar esa parte educativa. Conoceremos la experiencia precisamente después de esta canción con Albalina Núñez. Adelante, por favor, con este tema musical. Nadie es nada.

A ustedes muchísimas gracias, Albalina, por compartir este espacio. Les recuerdo a los amigos y amigas que nos escuchan que pueden hacer llamadas, preguntas al 2220-966, 2220-966. Empezamos con esta entrevista. Para contextualizar un poco, Albalina, coméntenos, ¿qué es el Centro de Desarrollo Infantil Crayolas y Colores? Crayones y Colores. Perdón, Crayones y Colores. Bueno, es un centro de educativo de educación preescolar. Nosotros somos una institución autorizada por el Ministerio de Educación para dar servicios educativos a niños desde 0 años hasta 5 años. El centro infantil, de alguna manera, se convierte en el lugar en donde los niños van a pasar su etapa de transición de la familia a la escuela. Para eso estamos nosotros, para apoyar a los padres de familia en esta etapa de la vida de los niños. Es muy importante esto que acaba de rescatar nuestra invitada, ¿no? Precisamente el paso de la familia, escuela, es esta transición. Hablemos de eso primero antes de llegar quizás al modelo de negocio o propiamente el emprendimiento. Es importante tomar en consideración esto que nos ha dicho, ¿no? No es cualquier centro de desarrollo infantil, sino precisamente uno que prepara para que el estudiante, digamos, o el niño se adapte con mayor facilidad a la escuela, ¿no? Así es. Coméntenos un poquito de esas características. Bueno, nosotros recibimos a los niños desde pequeñitos. Lo normal es que, dadas las necesidades de los padres de familia, busquen un lugar para que los niños puedan interiorizar esos aprendizajes que necesitan luego para la vida escolar. Aquí es en esta etapa donde nosotros preparamos a los niños desarrollando sus habilidades, sus destrezas, todo lo que se refiere al desarrollo motriz fino, que es el movimiento de las manos, el desarrollo motriz grueso, que es el movimiento corporal, el desarrollo del lenguaje, el desarrollo cognitivo. Y algo que es súper importante ahora en los niños es desarrollar la parte de socialización, independencia y autonomía. Porque esas son las cosas que le van a permitir al niño estar preparados para el mundo de la escuelita. En la escuela el mundo es un poco más formal y hay más normas, es un poco más rígido, hay más niños. En los centros infantiles normalmente son menos niños por aula, que están acompañados por una maestra y una auxiliar parvularia. En este lugar los niños van aprendiendo cosas que le van a servir para la escuela. Por ejemplo, en el tema de desarrollo motriz, el movimiento de las manitos, cómo coger la pinza digital, que se llama, que es el desarrollo del dedo pulgar y el dedo índice, para que luego puedan coger el lápiz y puedan escribir. Entonces son cosas que se van trabajando a través de actividades de diferente tipo. Son actividades artísticas, actividades de lenguaje, actividades de descubrimiento del medio social y cultural, son actividades de expresión corporal en general a través de la música. Los niños van aprendiendo a desarrollar su intelecto, su lenguaje, también a fortalecer su desarrollo afectivo emocional, que luego le va a permitir entrar a la escuelita. Y por supuesto entra con un perfil, digamos, preparado. Justamente había mencionado esto de que desarrolla la independencia, la autonomía, ¿no? Sí. Que creo que es algo importantísimo para que los niños entren justamente a la etapa ya escolar propiamente. ¿Cómo vincula esta metodología lúdica con la tecnología, que ahora prácticamente es muy importante en el tema educativo? Por ejemplo, con videos, el uso correcto de la tablet, del internet. Bueno, en lo que se refiere a la tecnología, nosotros utilizamos mucho el tema audiovisual a través de videos con canciones, donde los niños pueden ver, por ejemplo, los números, las letras, los colores, los animales. Todo depende de la unidad que estemos viendo. Existe un currículo nacional para la educación preescolar que tiene 4 unidades principales que se ven durante todo el año, que es la unidad de los amigos y yo, que se da al inicio del año. Luego mi familia y yo, luego viene el descubrimiento de la naturaleza y la última unidad, que es la parte de la comunidad. Entonces, cuando nosotros trabajamos con videos con los niños, por ejemplo, para experimentos, vemos en la unidad de la naturaleza, por decirle, cómo utilizar material reciclado. Entonces, primero vemos el video de cómo se utiliza diferentes técnicas de material reciclado. Y luego los niños traen al centro infantil, recogen de sus casas material reciclado, que lo traen al centro y lo aplicamos ya en la vida real. Entonces, a través de eso, el aprendizaje es mucho mejor. La música igual, videos musicales tanto en inglés como en español, al menos en inglés los niños aprenden muchísimo a través de canciones y a través de videos. Sí. La tablet en este momento de la etapa de su vida todavía no es recomendable. Al menos hasta los 3-4 años de edad, nosotros, de los análisis que se han hecho con psicólogas, nos han sabido indicar que no es bueno en esta etapa de la vida todavía introducir a los niños en la tablet. Y si se lo hace, tiene que ser bastante dirigido por momentos muy pequeños. Entonces nosotros más bien lo hacemos a través de actividades de la vida real, más que en sí de la tecnología, excepto por esta parte que le acabo de comentar. La idea nuestra, pues a futuro, es implementar en nuestro centro pizarras interactivas que nos ayuden justamente a que los niños puedan dibujar en vivo y puedan ver en la pantalla como lo hacen en la vida real, y eso es algo que es un proyecto que nosotros tenemos dentro del centro. También creo que es importante rescatar esta metodología basada en el juego, ¿no? Y por supuesto esto de potenciar las inteligencias múltiples. Quisiera también como profundizar un poco en este tema. ¿A qué hacemos referencia cuando decimos inteligencias múltiples? Todos los seres humanos desarrollamos diferentes tipos de inteligencias, unos más que otros en diferentes aspectos. Unas personas son mejores para hablar, para comunicar, otras personas en la parte kinestésica, en la parte corporal, en la parte de análisis. Entonces, lo que nosotros tratamos en los niños es que todos vayan desarrollando sus habilidades y destrezas que cada uno tiene. La atención en los centros infantiles es una atención mucho más personalizada. No es una clase maestro-alumno como ya funciona normalmente en las escuelas o en los colegios. Los niños participan y desarrollan sus habilidades. Unos son mejores para la pintura, otros son mejores para modelar, por ejemplo. Otros les encanta la parte física del movimiento corporal. Entonces, nosotros tratamos de desarrollar a cada uno de ellos en esos aspectos. Por eso trabajamos en algunas unidades con proyectos. Entonces, los proyectos lo que nos permiten es justamente potenciar esas habilidades de los niños, de esas destrezas, y que también aprendan a desarrollar otro tipo de competencias que le van a servir en la vida adulta. De la experiencia que yo tengo en el sector privado, trabajando en empresas, yo me daba cuenta que cuando contratábamos personal, habían cosas que no tenían. Y son cosas que se deben formar desde niños, desde chiquitos, en el tema de la organización, por ejemplo, la parte del trabajo en equipo, la colaboración, que es súper importante para las compañías. Muchas personas no las tienen, se vuelven muy individualistas porque desde chiquitos se acostumbraron a hacer de esa manera. No prestes el juguete, no hagas esto, no hagas lo otro, siempre es el no por delante. Nosotros trabajamos con una metodología más positiva, de fomentar que el niño lo haga, del aprendizaje que tiene viendo a los otros niños y el porqué de las cosas, teniendo pensamiento crítico, pensamiento reflexivo. Eso es lo que buscamos nosotros en los niños. Entonces vamos desarrollando diferentes habilidades que tienen. Hay niños, por ejemplo, tengo un niño que tiene Asperger, es excelente en prematemática, es el mejor. Uno diría, ¿pero cómo? Es así, tal vez en su parte emocional a ratos le cuesta un poco manejar su emocionalidad con los otros niños, a veces le puede ver un poquito agresivo y a veces los papás se me quejan, pero es un niño muy inteligente, tiene desarrollado su pensamiento matemático, que es una de las inteligencias que tenemos, y lo hace muy bien para la corta edad que tiene. Claro, entonces, así es, ¿no? Así se ha escuchado precisamente de que hay al menos unas 7 inteligencias, si no me equivoco, Albalina. Y bueno, los niños, entiendo, deberían estar en un lugar adecuado que les permita desarrollar y por lo general también se escucha que los padres quisieran como saber a dónde el niño va a apuntar quizás a futuro, por eso es que es necesario como que prueben de todo, ¿no? Diferentes tipos de actividades, me parece excelente esta propuesta. Y sobre eso quisiera también hablar. Me había dicho que se trabaja sobre actividades, ya sean recreativas, artísticas, lingüísticas, esto con el afán de precisamente desarrollar estas inteligencias, ¿no? ¿Podríamos hablar un poco sobre esas actividades? Sí, por ejemplo, nosotros en el centro infantil tenemos música 2 veces por semana. Entonces viene el profesor de música, es especializado en niños. Ellos trabajan mucho, no solamente en el desarrollo corporal a través de las canciones que se les enseña. Las canciones van asociadas a las unidades que estamos viendo. Si estamos viendo una unidad de la familia, pues las canciones van relacionadas a la familia. Si es la unidad de la naturaleza, va asociado a los animales, asociados a las plantas, asociados a la nutrición, por ejemplo, qué cosas pueden comer, qué cosas no, todo a través de canciones. Entonces los niños desarrollan eso. Ya les empezamos a enseñar sobre las notas musicales. Si bien no aprenden todavía un instrumento musical, pero ya empiezan a aprender sobre los sonidos musicales y a discriminar los sonidos, a discriminar los tipos de instrumentos musicales. Eso en la parte de música. Tenemos dos gimnasios. En los gimnasios se trabaja mucho en el desarrollo motriz grueso. De la misma manera, son equipamiento que nosotros hemos adaptado también viendo en otros países como en España, donde hay algunos materiales un poco diferentes que ayudan a los niños a que pierdan el miedo, que no tengan temor. Tenemos, por ejemplo, una escalera china dentro de la sala. Entonces, en la escalera china, a los principios los niños les da miedo subirse, al menos a los más pequeñitos. Pero a medida que van aprendiendo a soltarse, a dejar los temores, ellos se cruzan solos la escalera china. Tenemos una pared pequeñita de escalar también para los más bebitos. Entonces tratamos de utilizar, tenemos los rincones de juego. En los rincones de juego tenemos el rincón del supermercado, el rincón del hogar, el salón de belleza para las niñas, la estación de bomberos. Son rincones que permiten a los niños desarrollar su imaginación. Entonces ellos van circulando en las diferentes clases que nosotros tenemos, porque son diferentes horarios dependiendo de cada uno de los grupos, por cada uno de estos rincones. Les damos taller de cocina. Los días viernes tienen taller de cocina, ellos mismos se preparan su refrigerio. Y son cosas que les gusta hacer. Hacemos galletas, hacemos pasteles, hasta arepas hemos hecho. Un poco adaptándonos también a la diversidad cultural que tenemos en nuestro centro infantil, porque tenemos algunas personas extranjeras. Entonces, eso les permite a los niños involucrarse y hacer como que está en casa, con su mamá ayudando. Nosotros tenemos una chef dentro del centro infantil, que es la que prepara los alimentos, y con la maestra pues manejamos el taller de cocina una vez por semana. Les damos clases de inglés todos los días. Creemos que es súper importante desde pequeños incentivar el amor al idioma. Que no pase lo que tal vez nos pasaba a muchos cuando éramos chiquitos, que odiábamos el inglés, y luego con el tiempo fuimos viendo que era necesario. Pero qué diferente si lo empiezan a amar al inglés desde chiquitos. Y no se trata de que salgan ya bilingües, porque ese no es el objetivo del centro infantil. Pero sí que a través de la música, a través de las actividades que se hacen actividades con las manitos, actividades artísticas, actividades musicales, y que les permita a ellos incentivar ese amor. Muchas veces los papás me dicen, mi hijo sabe más inglés que español. Tengo niños extranjeros, tengo una niña chinita. Al principio fue súper duro para nosotros por el idioma, porque no nos entendía nada. Los papás, el papá habla español, la mamá habla chino. Entonces era complicado, pero justamente ahí utilizamos la tablet como un medio de interactuar con el niño, porque a través de la tablet, a través de los videos, ella iba como un poco tranquilizándose, porque al principio para un niño extranjero que no entiende el idioma es bastante difícil el proceso de adaptación. Ahora habla un montón de español, mucho más que la mamá. El papá habla súper bien, pero nos va muy bien. O sea, es una niña muy feliz y eso nos ayuda. Hemos tenido también, tuvimos un niño árabe, igual, fue lo mismo. Entonces, ahí utilizamos la parte de la tecnología a través de las tablets y videos para que ellos puedan aprender hasta que vayan interiorizando el idioma español. Tenemos natación como extracurricular. Principalmente lo utilizamos en el vacacional. En este periodo realmente no lo hemos podido utilizar por el clima, que ha estado bastante irregular, cambiante. Y tenemos también una escuela de fútbol. Nosotros trabajamos con asociados. Un asociado es Lidl Kickers. Lidl Kickers es una franquicia del Reino Unido que tiene aquí una escuela de fútbol en el país para atender justamente a niños desde edad preescolar. Normalmente los niños desde 2 años ya pueden entrar a la escuela de fútbol. Ellos traen todo el equipamiento al centro infantil y los niños aprenden del fútbol, desarrollan su motricidad gruesa, aprenden sobre disciplina, aprenden a amar el deporte, aprenden a trabajar en equipo, que es lo que nosotros queremos fomentar a través de las actividades que hacemos. Se divierten, además que se divierten bastante, ¿no? Y algunos ya están aprendiendo a meter goles. Un punto importante que hay que destacar es que la metodología es bastante práctica. En tema, por ejemplo, nos hablaba de que ellos mismos cocinan, ¿no? Ya desde temprana edad. Y eso es importante porque muchas veces nos basamos mucho en la teoría o en ciertas cosas que leer solo libro, pero también hay que llevar a la práctica. Uh-huh. En este sentido ya podemos hablar un poco acerca de cómo nació este emprendimiento y enfocar en esa metodología específica. Este emprendimiento fue un sueño mío desde hace como 15 años. Sí, yo mientras trabajaba en el sector financiero, pues siempre tuve la ilusión de tener un negocio propio que me permita dar tiempo a mi familia. Creo que el trabajo realmente que yo tenía era bastante de alto nivel y me quitaba mucho tiempo de mis hijos. Entonces, como que yo tenía dentro eso de que no pude darles a mis hijos lo que hubiera querido darles en su momento. y empecé a ver en qué tipo de negocio me gustaría emprender. Ahí fue cuando pensé que la parte de la educación infantil era algo que me gustaba mucho, me gustan mucho los niños. En mi familia tengo un montón de educadores, muchas de mi familia son maestros y maestras, y entonces empecé a trabajar en ese emprendimiento con anticipación. Lo que primero hice fue empezar a estudiar a distancia. Empecé a estudiar a distancia educación infantil en la Universidad de Loja. Eso me permitió como conocer un poco más, porque yo creo que para emprender, uno tiene que saber el negocio en el que se va a emprender. No debería empezar de la nada solamente con una idea, sino que creo que se tiene que investigar mucho, porque uno tiene que tener ciertas fortalezas para manejar un negocio. Entonces, yo lo que primero hice es aprender lo que no sabía. Yo no sabía sobre educación. La parte administrativa, pues, la manejaba por mi trabajo y por mis estudios universitarios. Luego de eso dije, bueno, voy a estudiar algo que me ayude a complementar a mi negocio a futuro. Ahí fue cuando decidí estudiar la maestría en dirección y gestión en marketing estratégico, porque yo pensaba que eso me va a complementar el momento de salir en el negocio para poder entender cómo manejarlo de mejor manera. Finalmente, bueno, pues yo decidí renunciar al trabajo en donde estaba y después de un tiempo ya empezar mi emprendimiento. Así fue como nació un poco la idea, pero fue un poco bastante planificado. Bastante planificado. Lo que habían dicho, ¿no? Cuando presenté su perfil al Balina, en efecto, pues llama bastante la atención. ¿Cómo es que, del mundo de los negocios, las finanzas, va al tema de educación? Creo que es algo digno de admirar y creo que ha dicho una premisa importantísima. Creo que para hacer un negocio, hacer un emprendimiento, primero necesitamos conocer el giro del negocio, precisamente. Y es totalmente, exaltante el tema de que tuvo que estudiar prácticamente otra carrera universitaria, ¿no? Entonces, sí, ahí hay un buen consejo para nuestros emprendedores. Y también yo lo creo, y desde mi perspectiva personal lo diría también. No nos metamos a hacer un negocio que no sabemos manejar, ¿no es cierto? Uh-huh. Es importantísimo. Sí. A propósito, y también creo que hay un tema importante aquí, al tener, tres áreas de conocimiento, la educación inicial, como estudios de educación, el marketing estratégico y también, por supuesto, el tema de los negocios. Yo creo que es importante también tener saberes que puedan ser interdisciplinarios y al mismo tiempo que nos pueden ayudar a enfocarnos en un solo objetivo. Coméntenos, ¿cómo ha sido esa experiencia de conocer algunos saberes, Bueno, he tenido un regalo, un don, de personas que han estado en el momento preciso cuando yo he necesitado, y una de ellas es la directora pedagógica. La directora pedagógica es una persona que tiene más de 20 años de experiencia, trabajó muchos años en el colegio lector con niños pequeñitos. Para mí ha sido una experiencia muy bonita porque yo de ella he podido aprender muchísimo en este de corto periodo de tiempo que tenemos el centro infantil. Creo que es importante también contar con otras personas que tienen otros perfiles. Mi socia, por ejemplo. Mi socia trabaja todavía en una institución financiera y ella es capitalista, pero me apoya mucho en la parte contable. Es la parte que yo lo hacía en su momento, pero ahora no es que me encante. Entonces, ella maneja ese proceso, por ejemplo. El poder contratar otro tipo de profesionales, de profesionales de música, los profesionales en este tema de actividades extracurriculares, como es el tema de fútbol, el poder asociarse con empresas que nos den servicios, por ejemplo, los servicios médicos y psicológicos. La psicóloga del centro es muy buena. Entonces, yo he podido aprender mucho en este proceso, en las reuniones que se tienen con los padres de familia, lo que ella les enseña, les explica, los tips que les da cuando hay determinados comportamientos, porque yo no tengo esa experiencia docente en el campo, tengo la experiencia o el conocimiento a través de lo que aprendí en los libros, pero no en la práctica. Mi experiencia principal es en la parte de la administración. Me ha ayudado mucho el saber de finanzas, porque, como yo digo, el papel aguanta todo. Al principio fue súper duro. No digo que ahora esté todo maravilloso y perfecto, creo que nos está yendo bastante bien. Pero sí ayudó mucho el tener este conocimiento financiero para poder uno proyectar y saber hasta dónde uno puede gastar, qué implica tener un negocio, cuánto debemos aportar, en qué momento es un momento de análisis para saber si el negocio funciona o no funciona y decidir si seguimos o nos mantenemos. El poder priorizar los gastos también es un tema importante dentro de las finanzas que es necesario en el centro. Los primeros meses fueron muy difíciles de aportes, a ratos había que pagar sueldos y hay que pagar los sueldos, hay que priorizar, ¿pago los sueldos o pago el arriendo? Primero la gente, primero los sueldos. Entonces yo creo que hemos tratado es de manejar de esa manera, dando la atención debida que tiene el recurso humano dentro de nuestra, de nuestro centro infantil. Para eso también necesita saber sobre manejo del recurso humano. Las regulaciones que nosotros tenemos a través del Ministerio de Educación son bastante fuertes. Ya no se manejan o no se pueden manejar los centros infantiles como se manejaban antes, como emprendimientos pequeños nada más, que a alguien se le ocurrió la idea de ponerse en una casa algo y sin conocer nada, ni de docencia y peor de administración puede empezar. Las regulaciones ahora son más estrictas. Se pide título de cuarto nivel, se pide experiencia docente. Hay mucha documentación que uno tiene que elaborar y es documentación bastante fuerte. Recién ahora estamos terminando de hacer nosotros algunos documentos para el ministerio que nos ha tomado meses y decíamos parecen tesis de grado. Pero se aprende un montón, se aprende muchísimo de este proceso. Nosotros ya fuimos auditados, somos de una institución nueva, pero ya fuimos auditados por el Ministerio de Educación, nos fue bastante bien y aprendimos bastante también en este proceso. Entonces, hay que saber un poco de todo, un poco de leyes, un poco de finanzas, un poco de contabilidad, de administración, de logística, de educación, por supuesto, de marketing también. El manejo de las redes sociales fue para nosotros un talón de Aquiles, creo que todavía es, porque tuvimos que hacer algunos cambios al inicio. Es una inversión que hay que hacer, pero que tiene que ser también bien manejada y tener la suerte de contar con buenos profesionales. El tema del marketing, de la imagen, del logo, son muchas cosas que uno tiene que trabajar para poder empezar un emprendimiento de este tipo. Exactamente, usted ha dicho, ¿no?, que se necesita siempre el apoyo de otras personas, y eso es lo que muchos emprendedores, digamos ya famosos y gente exitosa, dice eso, o sea, mantiene esta posición que se debe reunir con la gente que va por el mismo camino. Entonces, ¿usted ha recibido apoyo quizá de otras instituciones o aparte de las que ha mencionado para seguir en este camino de la educación? En realidad no. Una institución nos apoyó con una charla que hicimos, una obra de teatro en nuestro centro infantil, en una campaña que se llama No te calles, para prevenir el abuso. Aprovechando a alguien que nos pudo referir a un grupo de estudiantes de Youth Academy, pudimos invitarle al centro para que nos puedan apoyar en este proceso. Pero en realidad, así como ya dentro del proceso de negocio, en realidad no hemos tenido apoyo. Hemos sido mi socia y yo. Que hemos tenido que salir con el proyecto. Creo que es súper importante buscar un socio justamente que donde predomine el tema de la confianza. Creo yo que es importante cuando uno se asocia con otras personas. Muchos de los negocios fracasan porque los socios terminan peleándose a mitad del negocio y hasta ahí terminó la amistad y el negocio. En mi caso en particular, pues tengo una muy buena amistad con mi socia, trabajamos muchos años juntas, nos complementamos mucho. También es súper importante buscar personas que complementen, no solamente que piensen igual que nosotros, porque a veces cuando piensan igual no necesariamente nos permite ver las cosas desde otra perspectiva. En mi caso tenemos esa facilidad de poder interactuar de diferentes maneras entre las dos, de apoyarnos en criterios, incluso a veces en estados emocionales. Hay ratos que uno en el negocio está como medio deprimido y dice, no, esto ya no va, pero la otra persona te sube el ánimo y dice, no, sí, o al revés, la otra persona le baja el ánimo, entonces ahí entras tú a levantarle el ánimo y a seguir, que es lo importante, porque hay que tener mucha perseverancia. Pero en realidad, puntualmente, ahora estoy involucrada en la Asociación de Centros Infantiles, apoyando en algunos temas ahí. Nos hemos agremiado para poder lograr algunos cambios en la normativa en el Ministerio de Educación, porque hay cosas que nos está afectando como centros infantiles. Se nos trata igual que escuelas y colegios y no se entiende que la realidad de los centros infantiles es muy diferente. Entonces nosotros estamos agremiados y a través de estos profesionales, que son personas con muchos años de experiencia, yo he ido aprendiendo en estos últimos 2 meses bastante, bastantísimo, y también creo que logro tener esos apoyos. Ya te pueden recomendar una persona que te hace una determinada actividad. Por ese lado, tal vez sí diría que tengo ese apoyo apenas desde hace 2 meses. Albalina, el tiempo pasa muy rápido. Sí. Prácticamente hemos llegado al final de nuestra entrevista, pero nos llevamos, digamos, algunas cosas importantes basadas en su experiencia y creo que servirán a otras personas que quisieran también emprender en este tipo de negocios o emprendimientos. Finalmente, para despedir esta entrevista, agradecerle, pero también mencionar los contactos de su centro, mencionar las redes sociales. ¿Cómo los contactamos?

sentir eso que me da tu boca. Sin pedirme pasando, no sé. Y regresamos con más. Y regresamos con más de La Rayuela. Así es, estamos de vuelta. 10:10, amigas, amigos. Están con nosotros la señora Elena Freile. Ella es tesorera del Cabildo Monjas Coyacoto y presidenta del barrio Alma Lojana. Igualmente nos acompaña el señor Diego Santín, coordinador del Cabildo Monjas Coyacoto también. Y esta mañana, pues, ellos nos visitan precisamente para comentarnos, para darnos a conocer algunas novedades que ellos consideran que, pues, el municipio de Quito debería poner atención para que no se cometan errores, ¿verdad? Hablamos del Parque Cuscungo. Yo quisiera, primero, bienvenida, señora Freile, señor Santín, gracias por estar acá con nosotros. Vamos a ser muy concretos, decíamos, en honor al tiempo, pero sí quisiera dar lectura a una publicación oficial de la Alcaldía de Quito respecto precisamente al Parque del Cuscungo. Y dice lo siguiente, esto es con fecha 2018, pero es diciembre de 2018, es decir, es poco tiempo, ¿no es cierto?, hasta acá. Dice lo siguiente, espacios renovados para disfrutar del Parque Cuscungo. Trabajos de rehabilitación realizó la Empresa Pública Metropolitana de Movilidad y Obras Públicas, EMOP, en el Parque Cuscungo, en donde se practican actividades deportivas como bailoterapia, boli, básquet. Allí se reúnen mensualmente más de 5.000 habitantes. El nombre Cuscungo viene del quichua Cuscungu, una especie de búho que representa este hermoso lugar ubicado al sur de Quito, en la parroquia de Puengasí, entre la calle Línea Férrea y Avenida General Rumiñahui. Este espacio tiene una extensión de 12 hectáreas y beneficia directamente a los sectores de Orquídeas, Monjas Alto, San José de Monjas, Jardín del Valle y Alma Lojana. La intervención ejecutada se concentró en la parte inferior del parque y es la primera vez que se trabaja en esta zona desde su creación, nos dicen. Quiero insistir en que esta es una información oficial desde el municipio de Quito. Las labores ejecutadas corresponden a la fundición de nuevas plataformas de hormigón para la cancha de uso múltiple y de boli, pintura en la superficie de dos canchas. Además, se ha hecho la readecuación de las zonas aledañas en lo que corresponde al resane de las veredas, muros, bordillos, paredón de tenis y graderíos. De forma complementaria se construyeron gradas que comunican a las dos canchas y que permiten la circulación a las demás zonas del parque. Se pintaron los muros del cerramiento interior y exteriores. También se pintó la estructura metálica de los baños de este parque. Con el apoyo de la comunidad se elaboró un mural representativo al parque en la parte posterior del paredón, donde se pueden observar a dos búhos. En Quito hay 13 parques metropolitanos, denominados así por su gran extensión. Escuchen esto, el Parque Metropolitano Cuscungo es uno de ellos. Parque denominado prioritario para Quito, es decir, es uno de los parques fundamentales que tiene la ciudad. Y la Alcaldía de Quito, nos dice, trabaja de forma permanente en el mantenimiento de estos espacios que cuentan con diversas áreas. Es importante que la ciudadanía use los espacios de manera adecuada para que las intervenciones duren a largo plazo. Bien, esta es una información, la estoy leyendo en presencia de nuestros invitados. Quito viene, es una cuestión oficial desde la alcaldía y ni siquiera es un año desde que esto ha estado sucediendo. Por lo tanto, es absolutamente vigente la información. Concretamente, recibimos con un saludo afectuoso, respetuoso a doña Elena Freile. Usted acaba de escucharme. ¿Qué es lo que están solicitando a la alcaldía? ¿Cuál es la preocupación que ustedes tienen? Bueno, muy buenos días. Muchísimas gracias por la apertura que nos dan a la comunidad. Nuestra preocupación es los trabajos que están realizando y se pretenden realizar dentro del parque, como es, al principio hicieron un cerramiento para construir una bomba de gasolina dentro del parque. Yo creo que eso no es permitido de ninguna manera. Ahora se pretende construir una plataforma para la retención de vehicular, igual dentro del parque. También está funcionando ahí el parqueadero de pico y placa. Entonces, el parque no está siendo hecho para lo que se, en primera instancia, se quiso utilizar en beneficio de la comunidad. Más bien se está haciendo otras obras en beneficio de las empresas municipales, más no de la comunidad. Nosotros lo que pedimos, en vez de que se hagan estas obras, nos ayuden las autoridades para poder construir, no dentro del parque, sino junto al parque, un centro de salud que es de beneficio para más de 50.000 personas que vivimos ahí y que necesitamos de la salud, ya que en la Constitución mismo consta que la salud es un derecho. Es lo primero, entonces nosotros queremos que por favor nos ayuden para hacer esa obra y no se pretenda hacer obras de mal uso para el parque. Bien, también está con nosotros don Diego Santín, el ex coordinador del Cabildo, ¿no?, de Monjas Coyacoto. Le escuchamos. Muchas gracias, buenos días y gracias por este recibimiento, el pedido del pueblo, el pedido de Cabildo. Nosotros estamos muy preocupados, usted nos acaba de leer el escrito por el municipio, que está vigente todavía, en que se explica claramente que no hay un parque, no hay un parque que rece, que se está que se puede construir una bomba de gasolina. Tampoco se habla del pico y placa, tampoco se habla de una reconstrucción de una plataforma de retención vehicular. Entonces se están haciendo obras que no están de acuerdo con la comunidad. Ese parque es para la recreación, como usted bien lo leyó, es para disfrutar niños, ancianos, personas con discapacidad. Es para eso el parque, pero se están utilizando para otras cosas, otras obras, y eso es lo que nosotros no estamos de acuerdo. No estamos conscientes de que el municipio en primera instancia dice una cosa y ahora están utilizándolo para otra. Entonces, yo acabo de escuchar que esos son predios municipales y el municipio puede hacer lo que quiera. No es así porque nosotros, si usted en la ordenanza 102 dice que nosotros, el pueblo, somos los dueños y que el municipio simplemente son unos administradores. Entonces, si administramos bien, el pueblo va a estar bien. Caso contrario, nosotros vamos a seguir luchando y peleando, no solo por las obras, sino que se haga lo que dijo Elenita, un centro de salud que realmente necesitamos. Bien, concretamente, doña Elenita, ¿qué es lo que usted solicita, sí, al municipio de Quito? Que se revea este comunicado que nos han dicho unos personeros de la EMO, que no se haga la plataforma para retención vehicular, que no se haga la bomba de gasolina y que también salga de ahí el parqueadero de pico y placa, porque ocupa muchísimo espacio del parque. Conozco que ustedes están totalmente organizados y han hablado con sus vecinos, han hecho algunas gestiones. ¿A qué están dispuestos? ¿A qué instancias están dispuestos a ir para evitar? Miren, yo quiero ser sincera con ustedes. Voy a ocupar esta palabra en el supuesto no consentido de que existan estas intervenciones. ¿Por qué digo esto? No tiene lógica, simplemente. No tiene lógica. No ha pasado un año donde se hacen estas obras precisamente de remozamiento de este parque. El mismo municipio está hablando de que pues este parque es un parque emblemático para Quito. El mismo municipio dice que es un lugar hermoso, donde se ha invertido además dinero. Está reconociendo la importancia del parque para la salud pública. Por lo tanto, me parece como a lo mejor no estaremos tomando información que no sea oficial, o no se estará queriendo mover las frutas malintencionadamente con una cuestión política por debajo. Bueno, yo creo que este asunto de nosotros no es político. Nuestro pedido es del pueblo. Entonces, yo lo que quisiera decir es que nosotros queremos y necesitamos que se nos escuche a nosotros. Y si es que realmente no nos quieren dar lo que nosotros pedimos, que es el centro de salud, pues tampoco se haga otras cosas. Que ese parque sea como para lo que fue hecho. Es un paisaje. Y como dice, que es uno de los parques principales, primordiales en la ciudad de Quito, emblemático, que siga siendo, porque así como está, eso no tiene nada de prioridad de los parques, ni es emblemático, no es nada. Parque Cuscungo, que en el término científico de los indígenas, tierra de paz donde no germina la violencia. Por lo tanto, nosotros no somos violentos, pero sí somos capaces de enfrentarnos a cualquier parte de que se nos escuche. Te queremos nosotros que el nuevo alcalde, que el doctor Yunda nos escuche, si es posible el señor presidente de la República, que nos escuche para que se nos haga ahí un centro de salud, porque el Cabildos, la parroquia Puengasí, es la segunda parroquia más grande que existe aquí en Quito. Primero está Carapungo. Le escuchamos. Bueno, nosotros ahorita estamos en Cabildo Permanente. Nos hemos reunido los 38 barrios que conformamos el Cabildo Monjas Coyacoto. Además, tenemos el apoyo del Cabildo San José de Monjas, que está constituido por 24 barrios, y del Cabildo Puengasí, que también está constituido por 22 barrios. Como ese parque nos pertenece a todos, nosotros no vamos a permitir que se realice estas obras. Bien, amigas, amigos, esta mañana nos acompañaron acá en la Rayuela la señora Elena Freile, tesorera del Cabildo Monjas Coyacoto y presidenta del barrio Alma Lojana, el señor Diego Santín, coordinador del Cabildo, igualmente Monjas Coyacoto, y han venido a hablarnos, a hacer un pedido público en beneficio de toda la población cercana al Parque Cuscungo. Un parque con historia, un parque realmente con que fue creado con otras funciones, para dar salud, para dar recreación, realmente para que se vea, inclusive ornamental, obviamente, para todo este sector. La preocupación de las personas de este barrio es precisamente que se cree una plataforma para que se ponga chatarra, una plataforma para que sea utilizado para los carros con las sanciones de pico y placa. Es decir, ellos dicen no a las obras que no tienen nada que ver con este parque emblemático, que así ha sido considerado por el municipio de Quito. Piden sí un centro de salud, piden sí que el municipio de Quito los visite, conversen con ellos, miren en qué estado está el parque y el centro de salud. Yo les escucho y veo que eso es un pedido emergente, un centro de salud, una casa somos para estos sectores. Señora, señor, mil gracias por estar con nosotros. Espero de corazón que esto realmente se resuelva. Entiendo que sí, es decir, se dice que la razón no pide fuerza. Este es uno de esos casos. Espacios renovados, entonces, para disfrutar del Parque Cuscungo. Que nuestros chicos, nuestros adolescentes, nuestro pueblo, tenga realmente un espacio recreacional digno de cada uno de ellos. Nos vamos al corte y regresamos con más de La Rayuela. Sudamérica. Tierra de diversas culturas. Uno de sus países más pintorescos es Ecuador. En Quito, su capital,

tran, tran. Estamos de regreso, y felices, por supuesto. Estoy feliz de recibirle a Mariela Acondo. ¿Qué digo yo? Una de las cantantes importantes que tiene nuestro país, ¿no? Con una trayectoria, bueno, ella está joven, súper joven todavía, pero con una trayectoria importante, consolidada. Un ser humano a quien quiero mucho, he seguido así desde el inicio, ¿no? Desde cuando estaba chiquilla. Y me, no sé, me emociona saber de ella cada, y estoy escarbando un poquito, ¿dónde estará? ¿Qué estará haciendo? ¿Qué no sé qué? Y así. Entonces, realmente recibirle es una alegría inmensa acá en La Rayuela. Mariela, un abrazo grandote. Bienvenida, esta es tu casa. Y nada, conversemos sobre lo que estás haciendo. Pero antes de sobre lo que estás haciendo, cuéntanos un poquito, porque saliste del país, ¿no es cierto? Un buen tiempo, digo yo. Uh-huh. ¿Qué pasó con Mariela en ese tiempo? Buenos días nuevamente, bienvenida. Buenos días, muchísimas gracias por el cariño, por ese recibimiento, por esas palabras. Y pues sí, estoy acá, hace como ya unos 2 meses que la última aventura con mi compañero Willan que tuvimos fue hacia Argentina y nos lanzamos un viaje por tierra, todo por tierra, para llegar hasta la Argentina, desde Ecuador, desde Quito empezamos con el viaje. Y fue maravilloso, entonces ir conociendo, haciendo paraditas, hasta llegar a Argentina y Uruguay, que fue donde inició la gira musical por allá. Y bueno, ahora de vuelta por acá, con conciertos que vamos a tener en el mes de mayo. Vamos a estar en 3 ciudades, Riobamba, Cayambe, Quito. Así es que, bueno, nos estamos preparando para eso. Y luego nos volvemos a ir hacia Argentina y tal vez, muy posiblemente, Europa. Así que, preparándonos para eso, trabajando todos los días, buscando las cosas, gestionando, como siempre, hay que hacerlo. Claro que sí. Oye, pero un poco, conversábamos hace un momento fuera de micrófonos. Llega un momento en que creo que es tan saludable esto de producirse, es decir, hacer toda la producción uno mismo. Entonces, nuestros viejos, nuestros ancianos, nuestros padres nos decían muchas veces, hay que evitar pedir favores, ¿no? Sí, ¿no? Un buen consejo. Y muy buen consejo. Y permiso. Porque, esa última parte me encantó. Hay que evitar. Evitemos. Luego pedimos perdón. Sí, claro. Muy bien, nos quedó bien. Nos quedó perfecto. Hay que patentar eso. Sí, así es. Sí. La verdad es que el estar un poco atento a qué nos puede dar el Estado, a qué nos pueden dar instituciones culturales, en fin. Si te pones a pensar, y llegado el caso, y llegados estos tiempos, es un viacrucis, ¿no? Es un viacrucis, una tortura, pero además en el mundo, no solo acá, la cultura es lo último que se toma en cuenta, lo último que importa para las autoridades, los políticos, mucho peor. Entonces, por un lado, esa gran tristeza, pero por otro, yo siento que está emergiendo un gran movimiento de no solo artistas, músicos, sino de todos los que están tratando de resistir en la cultura, en el arte, de justamente esto, lo que acabas de decir, la autogestión, de mover, de hacer redes, de convocar, y entonces un poco vamos teniendo esta independencia para poder seguir haciendo lo que necesitamos y lo que queremos. Entonces eso es también importante. Y ahora además que tenemos las redes, que si bien las redes también tienen un lado súper agotador, cansón y falso también, es una herramienta que si la sabes manejar, igual te sirve y va a tu favor. Entonces tú misma ya puedes ir convocando y todo. Entonces es una etapa también interesante por ese lado. Ayer otro querido amigo, Javiercito Perugachi, estaba acá. Javier, claro. Perugachi estaba acá. Y me encantó una cosa que él señaló, te la comparto. Él decía, nosotros como artistas, como gente que trabajamos muchas veces en colectivo, que hacemos pues tejidos entre amigos, entre hermanos, uh-huh, músicos, uh-huh, en el fondo no queremos que nos den dinero como pagando la función, mi función de teatro y vale tal cantidad y me pagan. Uh-huh. No queremos eso. Queremos que se cambie una política cultural. Exactamente, ¿no? Sí. Me pareció importante, me pareció lógico, me pareció digno eso, uh-huh, ¿no? Exactamente, pero además también el hecho mismo de tener políticas que ayuden, que aporten al movimiento cultural, también el hecho de nosotros mismos, es decir, cambiar muchas cosas que nos hacen menospreciar y no valorar el hecho del movimiento cultural de mucha gente que está haciendo cosas lindas. El tedio o la indiferencia nuestra desde nuestra casa, desde nuestro barrio, nuestro entorno. Entonces, eso pienso que también es importante empezar como a picar eso para empezar a cambiarlo, ¿no? Qué bien. Esta mañana Mariela Condo con nosotros, compartiendo aquí en La Rayuela un diálogo, una conversación de temas que nos interesan mutuamente, que a ustedes, amigas, amigos, les interesan, o al menos eso quisiéramos, que les interese, y si ya les interese mucho más todavía. Exacto. Porque esa es la forma de hacer país, es decir, miren ustedes, hablamos muchísimo de economía, ¿no? Hablamos de tecnología, de macro temas, la verdad. Uh-huh. Pero yo no voy a cansarme de decir que estamos olvidándonos de hablar de temas fundamentales. Si aquellos son importantes, hay otros temas que lo son igual o mucho más. Exactamente. Debemos volver a interesarnos un poco por el otro, ¿no? A redescubrirnos. Uh-huh. El tema de la solidaridad, del respeto, del amor. Qué cursi, qué lindo que sea cursi, pues, claro. O sea, qué lindo, ¿no? Qué lindo amarse. Cultivar la curiosidad. Cultivar la curiosidad, por supuesto. Ejercicio diario, igual. Oye, y emocionarnos, todavía uh-huh, tener la capacidad de emocionarnos por algo o de asustarnos por algo. También, claro, ¿no? Indignación. O de llorar, de indignación. Pero, a ver qué nos está pasando. A ver qué pasa. Claro, ¿qué está pasando, no? Claro. Entonces, sí, sí, por ahí sí es el asunto. Entonces, sí, les invito, interesémonos un poco sí, más. Sí, hay que sacudirnos, porque también, claro, es una época muy abrumadora también, ¿no? En muchos aspectos. El internet, como decía, las redes, es mucho. Pero claro, o sea, estamos ahí justamente para darle batalla a los días con eso. Claro. Pero también ahora que tú dices esto de las redes, del internet y todo, oye, se está volviendo realmente un monstruo, ¿no? De mil cabezas. Y yo creo que debemos estar atentos a eso. Adultos, viejos, chicos y todo, porque la verdad, tan peligroso como tener muchos filos de gilet, de navaja, digamos. Ajá. No de gilet, de navaja. Exactamente, ¿no? Sí. Entonces, creo que tenemos ahora, nos toca un poco la tarea, es discernir, ser cuidadosos, saber qué es basura, uh-huh, ¿no? Sí, ese es el ejercicio que nos toca ahora, a los que estamos ahora aquí, en esta etapa, en esta época. Pero confío en que, porque también suceden cosas muy lindas, entonces, uh-huh, como por ejemplo, el hecho mismo de empezar a concientizar también un tema que es muy ignorado y como, bueno, ya ahí lo dejo a un lado, que es el medio ambiente, cuidar la tierra, todo. Entonces, los derechos animales, todas esas cosas que quizás antes no se hablaba tanto como ahora, quizás también porque no existían la rapidez y la velocidad abrumadora de los medios de comunicación. Entonces, así es. Vamos a escucharle a Mariela Condo. Este es un último disco. Mariela Condo a tres tiempos. Antes de sentarnos a disfrutar de este material, ¿qué encontramos aquí a tres tiempos? A tres tiempos es una compilación, una nueva edición que hice como hace un año, más o menos debe ser, y recopila canciones de los tres discos que he grabado hasta ahora. Entonces, por eso se llama Tres Tiempos, porque son tres tiempos de los cuales hemos escogido canciones y hemos recopilado para presentar en esta nueva edición en formato físico. Y eso es a tres tiempos. Y eso es a tres tiempos. Mariela, cuento como nunca desde la fotografía, amigas, amigos, de este tema. Tan fresca, es decir, fresquísima ella, decíamos, como sin producción alguna, ¿no? No hay sí, maquillaje. Me encantó. Totalmente transparente, auténtica. Esto es Mariela Conde, así muchas como gracias. La miramos así, me alegra un montón. Sí, es increíble, esa foto la tomó Pepe Avilés, así es que fue una marca y una etapa súper linda, porque es una foto de hace muchos años atrás, cuando tenía unos 22 años. A propósito de fotos, yo pude mirar una foto con Andreita Cóndor, ¿no? Sí, cuando Andreita Cóndor. Cuando tan chiquitas ustedes. Sí, bueno, con Segundito Cóndor tenemos una amistad. Qué bueno, maravilla. Hasta ahora con la familia, la esposa, las hijas que cantan hermoso, siempre están en proyectos hermosos, así es que bueno, ahí hay mucho cariño. Cuando... Es bellísimo hacer radio, les juro, y bellísimo conversar, ¿no? Pero lo único de malo es que es tan corto el tiempo, y ahora mismo, entonces ya se me ocurre una cosa, se me ocurre otra cosa, quisiera preguntarte mil cosas, ¿no? Sin piedad. Claro, y entonces, pero bueno, habrá otra reunión, quizás que la podamos hacer con Andreita Cóndor, Mariela. Claro que sí, ¿no? Claro que sí. Porque hay mucho que hablar. Gente que nos enorgullece y nos regalan tantas cosas ustedes, la verdad. Muchas gracias. Entonces, hay que abrir más espacio para la gente nueva. Sí, y hay que resistir. Y hay que resistir, claro que sí. Mariela Cóndor, a tres tiempos, ¿qué podemos oír? ¿Qué nos invitas a escuchar de este disco? A ver, pienso que estaría bonito escuchar, por ejemplo, del primer disco... que fue el primer arreglo que se hizo de... A ver, estoy un poco perdida. ¿Dónde está? Aquí está. Por ejemplo, Guarmisita Cani, que eso está... es el track 1, 2, 3, 4, 5. Track 5. Guarmisita Cani. Mariela Cóndor, esta mañana con nosotros acá en La Rayuela. Estamos listos, ¿cierto? Escuchemos. Thank you. ¿Qué les gustó? ¿Les gustó? A mí me encantó. Bueno, son de esas cositas que nos traen nostalgias, que nos traen buenos recuerdos. Y, por supuesto, usted lo puede encontrar aquí en María Lacondo a Tres Tiempos. Este disco, ya nos lo contó, es grabado hace un año. Pero bueno, Mariela todo el tiempo está viajando, aprendiendo, insistiendo realmente en más búsquedas, pero también en... Voy a seguir utilizando esta mañana el término de tejiendo, ¿no? Tejiendo realmente afectos, tejiendo formas de aprender más. Sí, sí, eso es muy lindo, tejiendo ideas, tejiendo todo, amor, iniciativas... Eso es interesante, lo que ocurre ahora. Ahora mismo, quisiera que nos cuentes, por favor, tú tienes una gira, digamos, nacional, ¿no? Son tres fechas. Y cuéntanos un poquito de qué se trata esto. ¿Está incorporado William también? Sí, en esta, bueno, con William, mi compañero, estamos trabajando hace como ya un año y medio, casi dos, en este nuevo proyecto musical que todavía no está grabado, pero tenemos las intenciones de grabarlo. En mayo, a finales de mayo, ya vamos a entrar a estudio. No se lo he dicho a nadie, pero aquí ya. ¿Ya salió? Ya salió. Y bueno, entonces vamos a grabar toda la música que nos ha acompañado en este tiempo. Este proyecto es a trío, es con trabajo. En esta ocasión nos acompaña Rodrigo Becerra. Y en la guitarra y los arreglos musicales a cargo de William Farinango. Y yo en la voz y el bombo. Así que es el proyecto que vamos a presentar esta vez en Riobamba, Cayambe y en Quito. Van a ir seguro las nuevas canciones que hemos hecho en estos últimos meses para ya luego enseguida, después de del último concierto que va a ser el 22 de mayo en Alianza Francesa en Quito, un día después entramos ya a estudio a grabar. Entonces, este año, si todo va bien, vamos a tener nuevo disco. ¡Qué bien! Sí. Es nuevo guagua, ¿no? Nuevo guagua, y hay que estarle ahí empujando para que salga. Sí, bueno, estamos contentos, tenemos ahí algunas ideas, posiblemente, si es que lo logramos, vamos a sacar en formato vinilo, que está como ahora. Así que bueno, van a haber varios formatos, formato digital, que ahora mucha gente lo prefiere también, este formato físico en vinilo, como digo, y tal vez disco, si alcanzamos, si logramos recaudar con la campaña que tenemos en mente. Y bueno, así es que esperemos que para junio, julio ya haya, o sea, esté flotando el nuevo disco. Uh-huh. Esto de producir, ¿no?, discográficamente, cuéntanos un poquito, ¿está como difícil acá en nuestro país? ¿O está a la par de Latinoamérica, del mundo, qué sé yo? Porque, qué sé yo, costos creo de estudio, en fin. Sí, bueno, primero la cuestión de la crisis económica es... Yo veo claramente que es a nivel mundial, las cosas no andan bien. Por otro lado también está el hecho de las grandes plataformas digitales, musicales, que son como ahora las nuevas grandes transnacionales y son las que se llevan el dinero. Entonces, por ese lado, claro, hacer un disco físico, entrar a estudio, grabar 10, 11 canciones, es realmente algo que ya mucha gente dice así como, no, ¿para qué vamos a lanzar? Y yo incluso era mucho de la idea de, no, ya no, porque nadie quiere, o sea, y peor formato físico, ya nadie lo quiere comprar, todo es ahora digital, y más ahora, funciona más ahora el hecho de canción por canción, o sea, cada cierto tiempo lanzas una canción en las plataformas, y así, eso es como la nueva estrategia. Pero, y siempre discutimos estas cosas con mi compañero, y él me decía, no se puede, no hagas eso de solo una canción, hay que crear obra también. Y un disco es una obra. Formidable. Entonces una pintura no lo lanzas por pedacitos. Entonces yo decía, bueno, está bien, vamos a seguir. Sí, entonces, no, y tiene sentido, hace sentido. Tiene sentido, eso, claro. Es una obra que tiene vida propia, que te va diciendo cosas canción por canción, tiene un algo, entonces... Tienes razón, por un lado. Por otro lado, también quizás sería bueno verle la nueva estrategia que ronda ahora, que es canción por canción. Y bueno, estamos ahí como tratando de mediar entre los dos mundos, ¿no? Hay que, como digo, batallar igual. Qué bien, qué bien. Mariela Condo con nosotros, amigas, amigos. Esta mañana nosotros vamos a... Perdón. Vamos a recordarles, vamos a insistir con ustedes en estas fechas, ¿no? De estos conciertos acá en Quito, pues el Que por cierto, 22 de mayo en la Alianza Francesa, sí, ¿cierto? No los anuncié, en Riobamba es el 15 y 16 de mayo en La Perinola, que es un lugar que amo. Entonces, este rincón, sí, 15 y 16 de mayo en La Perinola en Riobamba. Es un lugar que amo, es mi rincón favorito. ¿Es un centro cultural? Es un centro cultural manejado por una familia. Entonces, es pequeñito y siempre que voy a Riobamba me insisten, no, pero anda a otro lugar más grande y todo. Digo, no. Esa es mi casa. Esa es mi casa, amo este lugar, la gente es muy hermosa, la familia que lo maneja también, súper transparente, de una frecuencia así de corazón hermosa. Entonces, yo... siempre prefiero lugares así porque sale uno como más aliviado, más abrazado, más lindo. Entonces, vamos a estar ahí el 15 y 16 de mayo en Riobamba. Y en Cayambe, por primera vez, vamos a estar en Huasicui, que es un centro contemporáneo de arte, que me han dicho que está muy lindo, lo vamos a conocer ahora. Esto va a ser el 17 de mayo a las 20 horas y luego finalizamos en Quito el 22 de mayo a las 7 y media en la Alianza Francesa, y las entradas van a estar disponibles 2 horas antes del concierto. Perfecto. Para terminar con este diálogo, estás produciendo otras cosas también y me encantó porque claro, es decir, tenemos a veces esa historia un poco, nos asustamos la cuestión, ¿no? Y nos asustamos cuando relacionamos el arte, hablamos de empresa o de dinero, hay como que fuera un diablo, sí, pero si eso es lo que debemos comenzar a hacer, para eso vamos, mientras no robemos. No, sí, bueno, a nadie, pues, sí, siempre hay como legal, está bien. Hay un prejuicio con ese lado, como no, pero es que yo vender, ¿cómo? No, por favor. Es lo que estás haciendo, es lo que haces y está bien. Entonces, hacia ese lado también un poco he estado tratando de rebuscar ese mundo, a ver cómo es, de entenderlo y todo. Entonces, claro, queremos sacar esta palabra que no es tan amigable, que siempre lo dicen, que es el merchandising, que es la mercancía de artista. Entonces, claro, hay un mundo infinito, que los prints, que los postales, que las fotos impresas, o que la bolsita que está de moda ahora, la bolsita ecológica, un montón de cosas, pulseras, collares, etcétera. Entonces, estoy ahí también como mirando a ver qué se puede hacer, cómo puedo yo ahí también hacer algo que no me quite tiempo, que no me robe tiempo ni energía, y que sea también divertido. O sea, por supuesto. Que sea una actividad que diga, bueno, esto me gusta, ¿por qué no? Los hobbies. Claro que sí. Hace un momento hablábamos de ser como felices, ¿no es cierto? Uh-huh. Y en la medida de que podamos ser felices, creo que vamos a ser más productivos, ¿no? Mejores personas, porque no tenemos nada que nos retuerce el alma. Exactamente. Y lo otro, yo creo que tú decías, algo que no me quite el tiempo y me divierta. Sí, qué importante es eso. Por favor, no seamos tan serios. Es decir... Claro, hay que romper con la seriedad. Haciendo cosas serias, claro, poco, ¿no? Bueno, ya, sí. Quedamos en eso. Sí, exactamente. Ahora que venía Mariela, yo me quedo sorprendida y le preguntaba a ella fuera de micrófonos. Pensé realmente que era una artesanía, que era una cuestión de algún sitio súper lejano. Me quedo sorprendida porque es ella la que hace este tipo. ¿Tiene un nombre? Es un collar para mí. Pero, ¿cómo se llama? Estoy buscando un nombre para estos collares. Qué lindo. Es lo mejor que descubrí en mi vida. ¿Liviano? Me pasó. Sí, primero eso. Es colorido, liviano, lindo. Liviano, y está hecho con un material súper económico. Y por otro lado, yo vengo de una familia que, si bien muy musicales, muy dados a la canción, a cantar, a tararear, siempre cuento eso, mis abuelas, mis abuelos, todos los de la comunidad siempre silbando, pero siempre con algo para acompañarse a sus actividades, las a sus manitas cosas. Ocupadas, nos decían las abuelitas. Exacto. ¿No? Claro. Pero por otro lado también el mismo nombre, que no es tan agradable el nombre de mi comunidad, que es Obraje, Cacha Obraje, que fue un lugar donde se los explotaba, se los esclavizaba con los tejidos, los hilos, todo lo que tiene que ver con la actividad de artesanal manual. Entonces mis abuelas y mis abuelos, todos trabajaban con hilo, trabajaban, tejían, hacían fajas. Entonces un poco cuando empecé a hurgar en esto de los hilos, se me venía mucho la presencia de mis abuelas trabajando todos los días, pensando. Entonces cuando hay esas horas huecas en donde dices, ¿y ahora qué hago? Sigo pensando, no, vamos a ocupar la cabeza y vamos a engañar a la cabeza y a sacar todas sus trampas haciendo algo con las manos. Entonces fue una conexión súper interesante porque fue un momento súper lindo, ¿no? De tal vez como se abrió una puerta de cómo quizás ellos pasaban sus días con los hilos, tejiendo, trabajando día a día, a veces un poco lastimándose. Entonces es lindo, me encantó la reconexión con el hilo ahora en esta etapa mía. Entonces con el hilo, claro, hice este collar que es liviano, como dices, y además puedo hacerlo súper cargado, que nunca va a pesar, que además yo bellísimo. Soy una fetichista, me encanta, o sea, los collares súper cargados, es lo que, de hecho a esta le faltó una hebra, pero ya me cansé, dije, ya. Que tenía bellísimo. Ganas de estrenarlo también, así como, ya me quiero poner, qué lindo. Y ya, eso quedó. Bueno, sin duda alguna vas a tener un éxito todo tremendo también en esta nueva arista, en esta nueva faceta, ¿no? De producción. Sí. Y bueno, yo me quedo feliz, contentísima. Muchas gracias. Mirarte, te escucho y siento la pasión con la que hablas, ¿no? El respeto que tienes a tu trabajo. Muchas gracias. Lo enamorada que estás. Sí. Enamorados. Mira eso, qué lindo. Esa es sí, la vida, ¿no? Sí. Es decir, hagamos cosas lindas. Sí, hagamos cosas lindas, eso, todo el tiempo. Sí, con mi amiga, bueno, lo que siempre dicen, que ahora me lo tomo muy en serio, en esta época que es la familia que se escoge, el hecho de cuidar los lazos afectivos, cuidar a los amigos, cuidar a la gente que se quiere. Y profundizar en esos lazos, como digo, y siempre es como la obsesionados con esto de el encuentro, que casi no ocurre mucho acá en Quito. Es raro porque el hecho de que se encuentre la gente, ya sabes, a última hora, sabes que está lloviendo, no voy, o qué sé yo, ese tedio que hay aquí que no sé de dónde sale, pero ahí está. Entonces es esto de encontrémonos, vamos a pintar, vamos a la cantina a dibujar. Claro, por supuesto que sí. No hay a beber, pero claro. Entonces hacer cosas lindas, juntémonos para comer, para cocinar, me encanta cocinar, amo cocinar. Oye, qué lindo sí. Es eso de cocinar, ¿no es cierto? Sí, cocinar es yo digo lo que más es un hermoso. Privilegio ciertamente sí. Que nos da la vida. Es un espacio creativo, ¿no? Cocinar. Fíjate. Mezclar sabores, ¿no? Sí, o experimentar, que es lo que más me encanta. Experimentar cosas. Y lo otro, es decir, saber que tus manos, tu intención y todo, se juntaron ahí para alimentar a otra persona. Qué cosa tan bella sí, es eso. Sí, qué cosa tan bella. Yo creo que, amigas y amigos, tenemos que comenzar a pensar en positivo. Uh-huh. No nos queda de otra. Sí. No llamemos nos queda a los de amigos. Otra. Llamemos a los amigos, hablemos de cosas positivas, no nos alejemos de quienes hemos querido siempre por política, por ejemplo, por Dios. Uh-huh. Les juro que por aquellas personas que a lo mejor nos sacamos el cabello, ellos no saben ni siquiera claro, de nuestra no les existencia. Importa. Por claro. favor, piénselo y repiénselo. Así es que llamemos a los amigos, volvemos a mirarnos, cantemos. Hablemos, ¿no? Exacto. Un sí. amigo mío, ¿recuerdas a Ulises Estrella, claro, nuestro querido sí. amigo? Me decía una ocasión, oye Beatriz, Dice, qué grave, ¿no? Lo que estaba, dice lo que pasa, nos encontramos con la gente y decimos, hola, qué lindo, ¿no? Bueno, no estaba tan loco la cuestión del celular en ese rato, pero él me decía, es loquísimo, qué lindo, ¿cómo estás? Está de vernos, ese está de hablarnos, quiteño. Está de verse. Hay que reunirnos. Entonces, si yo les digo, ¿pero cuándo? Ahorita mismo, pues. Ahorita. Hagámosle ahorita mismo, ahorita. ¿No es cierto? Esa es la batalla ahora, ¿no? Exacto. Es ahora las cosas, ¿no? Y lo otro, me dice, has oído esta cuestión, te preguntan, ¿y cómo vas? ¿Cómo está tu vida? ¿Qué es de la vida? O sea, preguntas hermosas, fundamentales. ¿Y cuál es la respuesta? Ay, nomás andando. Ay, o a veces... hecho pedazos. Y lo otro, viviendo por no ser soberbio. Claro. A ver, dejémonos de cosas. Ay, Dios. Sí, hay que hacer otras cosas. Hay que amarnos más, respetarnos más, crear más. Que nada nos aparte, amigas y amigos, de un camino positivo, del reencuentro con la gente querida, de esa posibilidad, hemos dicho con Marielita, de admirarnos, de sorprendernos, de asustarnos, de gritar, de llorar, de cantar, de bailar. Oigan, hoy es el momento. Hoy es el momento, sí. ¿Qué decirte? Solamente gracias, tu tiempo. Muchas gracias a ti, al programa. Es un gusto siempre volver por acá. Es tu casa. Te queremos gracias. Mucho. Muchas gracias. Y vamos a concluir precisamente con... ¿Qué tema? Cuéntanos. A ver, dinos una para... Podríamos... hacerle la canción 1, 2, 3, 4, 5, 5, 6, 7, 8. Es que no están numerados. 10, 11, 12, 13, 14, 15. Puede ser la 14. Perfecto, el track 14. ¿Es? Sí, somos. Somos. Si es que no, es que no conté mal. De acuerdo. Por favor, mil gracias. Mariela Condo, con esto despedimos nuestro diálogo con un abrazo infinito para ella, con toda la suerte del mundo. En teatro solemos decir otra palabra para desear lo mejor. Mucha mierda. Exacto, mucha mierda, claro que sí. Muchas Mariela, gracias. Siempre muchísimas bienvenida. Gracias. Unido, olvida. Yeah.

esta ficción se confunde en realidad. Regresamos con más de La Rayuela. Bueno, seguimos nosotros con más de La Rayuela. Son las 11 de la mañana con 25 minutos. Está ya con nosotros Normita Estudillo, nuestra querida compañera, desde los museos. Ella es la coordinadora de la parte educativa de los museos y viene precisamente para hablarnos de un tema importante para todos. El 18 de abril es el Día Internacional del Patrimonio. Vamos a escucharle qué tiene que decirnos Normita Estudillo. Buenos días, bienvenida. Buenos días, Bachita. Es un gusto estar aquí. Muchas gracias. Para nosotros, más. Pues el día jueves estamos celebrando a nivel de todo el mundo justamente el Día del Patrimonio Mundial. Según lo reza las disposiciones de la UNESCO desde el año 1983, en que se decreta que todos los años el 18 de abril se celebre el Día del Patrimonio Mundial con el objetivo de crear conciencia sobre este tema, ¿no? De manera que nosotros como Casa de la Cultura, entendiéndose el compromiso que tenemos como un lugar donde tenemos prácticamente el mayor patrimonio nacional, que es en la Casa de la Cultura, en nuestros museos, queremos llegar a los jóvenes con este día de actividades para llevarles a ellos el mensaje, ¿no?, de la conservación, del mantenimiento, de la valoración de lo que es nuestro patrimonio cultural para nuestra identidad. Ahora bien, el 18 ya estamos a puertas, pasado mañana. Así es. Hay una actividad especial entonces en los museos. Hablemos de eso. Sí, tenemos en el Teatro Prometeo, nos han dado el día entero para celebrar ahí todas las actividades que están programadas. Empezamos a las 10 de la mañana con una presentación de una obra de teatro, ¿no? Es del grupo de teatro Ojos de Zeus con la obra ¿Qué más da? Es una tragicomedia que pues presenta, digamos, el quehacer de cada día y las ironías, ¿no?, entre las diferencias de unos y otros grupos que componen la sociedad, especialmente los jóvenes, y el mensaje es que, carambas, hay que seguir adelante, ¿no?, porque la vida continúa. A las 11 de la mañana tenemos la visita del doctor Olger Jara. Él es un arqueólogo, es un especialista en el tema de conservación del patrimonio y nos va a dar una conferencia. Vamos a conversar con él y los jóvenes sobre la importancia de la preservación del patrimonio cultural para nuestra identidad nacional. Eso es en el transcurso de la mañana y hacia la tarde, a partir de las 3 de la tarde, tenemos el componente artístico, ¿no? Entonces tenemos la presentación de música y danza, y tenemos una participación muy especial del Colegio Patrimonio de la Humanidad. ¡Ah, caramba, qué bien! Él es un invitado especial para este día, porque digo, prácticamente el patrimonio es por su patrono. Supuesto, claro. Entonces, ellos son el componente especial de este día. Los chicos van a asistir, van a colaborar, van a participar, van a exponer ciertos temas, como en los intervalos de las actividades artísticas, ¿no? Las personas que quieran participar de este jueves, amigas, amigos, jueves 18 de abril, inicia, ¿a qué hora vamos a iniciar en el Teatro Prometeo? A las 10 de la mañana. ¿Y concluye? A las 5:30 de la tarde. Es entrada libre. Entrada libre para todo el mundo. Sí, con el espacio libre para irnos a almorzar nada más. Qué bien. Y regresamos a las 3 de la tarde para continuar con la parte artística. Queremos agradecer a Normita Estudillo por esta invitación. Les recordamos, amigas, amigos, el 18 de abril es el Día del Patrimonio. Y